CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, y especialmente queridos animalitos, sean ustedes muy bienvenidos a la 569ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartica. ¡Ja! ¡Hola, campesinos del cemento! Listos y preparados están los campesinos del cemento pasando guadañas. Vaya uno a saber a qué cosa, a papeles que se van acumulando en los escritorios, a burocracias que están así expandiéndose hasta el infinito, ad nauseam. Mientras no sean cabezas. Sí, mientras no sean cabezas está todo bien, ¿no? Sí. Pero aquellos que afinan la guadaña para cortar cabezas, imaginamos, no están sintonizando la radio en estos momentos. Y si la están, chingan su madre. Tranquilamente, ¿no? Estamos con toda la tripulación a pleno, sí, en la María Tijuana, empezando por quien conduce esta nave hacia los confines espaciales, es decir, el capitán Roger Vinito. No se le ve bien de cara, ¿eh? No, está así con su gesto adulto, casi característico, no sé. Vale, ¿quiere decir algo a la audiencia? ¿Quiere expresar por qué se siente de esta manera? Estaría bien. Sí. No. Bueno, está bien. Respetamos su silencio. Así como respetamos el silencio de la más preciosa de todas las productoras de radio del universo, es decir, de la muda. ¡Ja, diosa! También están los marineros escoceses por aquí que no van a aplaudir. Han declarado así una especie de strike. Entraron gritando y se han declarado en huelga absoluta, lo cual nos parece bien. Estaremos de acuerdo con ustedes. También está con nosotros ni más ni menos que alguien a quien vamos a agasajar en el día de hoy, ya que se cumplimenta el Día del Animal. Y es el animal del cual estamos orgullosos de que esté en esta nave, el que hace posible que todos ustedes nos escuchen en estos precisos instantes, el Mico. Está emocionado. Ah, él lo aplaude. Han despertado. Esto es los Scottish de la Highland. Bárbaro. Fantástico. Bueno, muy felices, orgullosos de tener al Mico aquí, sí, en toda Mico. La parte técnica, que gracias a él todo esto es posible. Damas y caballeros, estamos... ¿qué pasa, muda? No. Ah, sí. Bueno, depende. No sabemos. ¿De estamos qué así como, bueno, sí, no. Ah, pero depende. Respondieron. Ajá. No respondieron. Nadie responde. Está bien, aquí estamos, comunicándonos. Bueno. Destiempo, hablando para los que no escuchan y escuchando para los que no hablan, en una cuestión de semántica psicomotriz que hace del mundo este mundo en que vivimos. En este instante alguien está tomando decisiones desde un alto rascacielos. En este momento alguien está disparando, alguien suspira, alguien llora desesperadamente. Una empleada es esclavizada en Singapur, un niño trabaja 18 horas en Nigeria, un minero muere en Bolivia, un iraquí ve caer bombas, un soldado es emboscado, un mexicano se ahoga en la frontera, un indocumentado es ejecutado, un cubano naufraga, un israelí y un palestino se miran a los ojos, un pakistaní grita, un directivo presenta las ganancias estimadas proyectadas en las regiones con inversión de riesgo. Riesgo de someter a las poblaciones enteras para desangrarlas. Hoy es el Día del Animal. Y sepan disculpar las especies de todas las faunas por lo que estamos haciendo con este mundo. Algún día aprenderemos a ladrar, a rebuznar o a maullar y seremos más dignos. Todavía nos falta mucho para convertirnos en animales. Somos humanos. Y camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo, ¡Amores, los amo! Oh. Yo automáticamente al leer esto imaginé a Tita Chicone saludándonos desde Río de Janeiro, Brasil. Pero en este caso quien nos ama es Palomita Forti, directamente desde Buffalo, Estados Unidos de Norteamérica. Y dice, ¡ay, me encantó mi leyenda! Quiero un besote del señor Lagartija. Esto es lo malo de cuando uno empieza a pedir y claro, da. Después le entonces después sí pide y pide y pide. Pero ya que Palomita, usted no le cuesta nada, ¿no? ¡Dando un beso! Ahí está, quedó toda babeada Palomita Forti. Y dice, bueno, tú Lagarto eres un bomboncito, qué dulce, eres mi nuevo amor platónico. Va cambiado, ser infiel a los amores es algo normal, natural y más recomendable y sano, diríamos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pero ser infiel a un amor platónico, o sea, ir acumulando amores platónicos, ya nos habla de infidelidad en un plano en metafísico, una cosa maravillosa, ¿verdad? Dice, bueno, amorzote, les mando este mail para también decirles algo que el pirata ya sabe, el nuevo milagro del niño elefante. Oh. Ah, en la vida mía, dice, y en la vida de Gabo, Gabriel de Houston. Sí. Ah, ya muchos están imaginando que estaremos de natalicio prácticamente. Póngale, o cosas parecidas. No, dice, la comunicación celular con otro agente desintegrado. Se han comunicado telefónicamente a través de celulares y han, bueno, conocido sus voces y han entablado conversaciones del tipo, ah, sí, bueno, bueno, chao. Y bueno, y esas cosas, ¿no? ¡Ja! No escuchamos la conversación, pero sinceramente, bueno, uno de estos milagros que dice la tecnología en realidad está aplicada a cuestiones matemáticamente comprobadas y empíricas que tienen que ver con gente que sabe de física, de química y de muchas otras cosas, que se posibilita una telecomunicación a través desde el norte de los Estados Unidos de Norteamérica, donde se encuentra Urpi, ¿no? Sí. Urpi, Palomita Forti, al sur de los Estados Unidos de Norteamérica, donde se encuentra nuestro amigo colombiano Gabriel de Houston, ¿no? En este sentido, no es tan increíble que se comunique gente de esta manera, pero pensando en un colombiano residiendo en Texas y una peruana residiendo en New York comunicándose en territorio norteamericano hablando a través de, bueno, eso sí, sí, sí, le da un color diferente. Dice, quiero que quede claro que le deseo muy feliz cumple a Urpi, dice, y que el mío fue el 5 de marzo y nunca me cantaron ni mierda, pero ah, bueno, dice, pobrecita. yo soy Urpi Forti, dice, Palomita Forti, Urpi, la cumpleañera a la que le mando un beso grande, bueno, le traté de enviar un mail, pero me lo rebotó, feliz cumple, hermanita, dice Palomita Forti para Urpi, nuestra amiga limeña, ¿no? Sí que sí. Y que, bueno, le cantamos mierda entonces, porque ya que no le cantamos nada para el 5 de marzo, ahí va a ti. ¡Para ti, Palomita Forti! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda! Palomita Forti. ¡Mierda, mierda, mierda! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. ¡Hola, mis voladores de Papantla! ¡Hola, Manu! ¡Ja! ¡Hola, Manu! Ahí está nuestro amigo Manu Briseño. Dice, ¿cómo van mis queridos voladores espaciales? ¿Cuánto tiempo? Antes que nada, reciban un saludo caluroso de parte de su amigo y admirador Manu. Dice, un saludo caluroso es porque nos va a abrazar y nos va a llenar así de pegajosidades. No, Manu, quédate ahí. Mejor nos damos la mano. Dice, solo les quiero comunicar que estoy en proceso de arreglar mi nave, la Agavera. Ah, llena de agave. No, eso, en realidad, la ha bautizado porque él se crea así una especie de sacerdote chingón. Y bautiza a las PCs con tequila, ¿no? Claro, sí, licor, es toda una excusa. Licor de agave, súper especial. Es una excusa y ya se le ha caído tanto sobre y ella sigue funcionando. Qué chingados, ¿no? Dice, y quizás si todo sale como lo tengo planeado. Yo tuve la moto que le ponía whisky. Quizás, así y funcionaba, ¿no? Sí, funcionaba. Funcionó un tiempo al menos. ¿Eh? Era mía, luego se hizo adicta al whisky sí. Y se complicó la situación. Salía más cara hacerlo andar que cargándole gasolina. Dice, bueno, le tengo planeado quizás que pueda volver a visitar a la famosa María Tijuana para llevarles la botella de tequila que tanto les ha prometido. Bueno. Dice, no totalmente llena la botella, pues ya me la he chupado. Dice, en fin, espero, no os traigas la botella vacía. No, vacía no. Es de mala educación, de mal gusto. Sí. Nada, para eso no coleccionamos botellas. Claro, botellas no coleccionamos, solo coleccionamos su contenido. En fin, espero nos veamos pronto y ya saben, si tienen tele, ahí se ven. De parte de Manu Briseño, ahí en Pueblo Colorado, Estados Unidos de Norteamérica, residente mexicano, ya saben la historia de este hombre, ¿verdad? ¿Qué onda, cabrones? Bueno, una onda piramidal, pero al revés, sí, con unas luces detrás que parecen el cuadro de Pink Floyd, pero no es la tapa del disco de Pink Floyd. Esa es la onda, ¿eh? Esa es la onda. Dice, nuevamente me dejo caer de mi nube para pasar a saludarlos. Dice, ya, bueno, nada, saben, lo mismo de siempre. Una mentada de madre para el señor Artija, el pirata, y el capitán Minilo, una ciberbanana para el mico y un besito para la bella moda. Bueno, hay algo que nunca les he comentado y que yo también soy locutor de una estación de radio por internet. internet. ¡Ah, qué chingón! ¡Ah! Y dice, la cual se llama Radio Jarochos. Dice, y bueno, es de Veracruz, aunque yo transmito desde Puerto Vallarta, Jalisco. Soy orgullosamente jarocho. Porque ha sido de costa a costa para transmitir una cosa, ¿no? Sí, realmente. Pero bueno, estamos en la tecnología. En la costa atlántica, en Veracruz. Y dice, a mí se me ha ocurrido hacer una radio, ¿no? Para los veracruzanos. Y nada, y se fue caminando hasta Jalisco y ahí dijo, voy a poner mi Radio Jarochos. Una cosa. Sí, quizás no se le ocurrió, ¿no? Ahora, debe haber una radio que transmite para Jalisco y que está ubicada en Veracruz. Sería un interesante intercambio. Nosotros la radio que conocemos y que es la mejor de todo Guadalajara, la que delega el radio, sí que sí, y transmite de Guadalajara. Exacto. Nada de irse a otro lado. Y ahí está. Bueno, dice, soy orgullosamente jarocho, pero para nada es como el programa de ustedes. Ya saben, uno clásico. Piden sus rolas favoritas, escriben y paso al aire tus saludos y mentadas de madre y todas esas cosas de la radio tradicional. Ah, pasa un saludo, sí, mío. Sí, es verdad. Vamos a mandarle un saludo porque nosotros queremos que nos saluden por radio. Sí. Así que, bueno, nada. Aquí escribiendo el pirata del señor Lagartija. Un saludo para toda la gente de Radio Jarochos. Sí. Y nada, queremos que nos mande un saludo. A ver. Estamos esperando el saludo. Ya llegó. Muda. Si no nos saludan, no escuchamos más la radio. No, esa respuesta no. La otra. No llega. Bueno, esperemos que nos saludes, ¿eh? Un saludo para toda la gente de Radio Jarochos ahí transmitiendo desde Puerto Vallarta, Jalisco, y específicamente para todos los veracruzanos que andan dando vueltas por ahí. Dice, bueno, es radio tradicional, así que un día les digo cómo le deben hacer para que puedan oírla. Dice, eso es todo, y ya me paso a despedir. Saludos para Cibernandilla y un mega besote para las chicas de la María Lupita y Tolma de Panamá. Se bañan, dice. Bueno, no sabemos si ha mandado a bañar a las chicas o nos ha mandado a bañar a nosotros. No, creo que ha sido nosotros. Nosotros casi toda la tripulación en su conjunto está bañada. Sí. Estoy mirando por el rabillo del ojo a algunos integrantes de esta tripulación y ya los iremos a bañar. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? Una noche larga. Llegas a tu cuarto en mal estado. Haces un doble salto mortal y te tiras sobre la cama como una bolsa de huesos. Tu cuerpo cae suavemente y tu cabeza impacta contra la almohada, produciendo un ruido seco que te levanta un chichón en 3,4 segundos. Te preguntas quién habrá puesto la plancha debajo de tu almohada. Nosotros no te podemos decir eso. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita: ¡mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Desde Culiacán, Sinaloa, México, Al Caponi. ¡Ja! ¡Hola, Al Caponi! Hola, cabalgantes de este mundo de mierda. Yo queriéndome largar a la chingada, dice, las vacaciones a las playas bolivianas, pero no sin antes mandar a chingar tu madre al cabrón de Guadalajara que dice que no tienen cosas chingonas. No, que tienen cosas chingonas, dice. ¿Qué chingonas? No tienen nada. El único chilo que es este puto estado de Jalisco es el tequila. Y punto. Guadalajara es una ciudad y nada. Y cabrones, pasen la pipa. Ya me voy, porque por cierto, que la cerveza me está ablandando. Dice, Mico, un fuerte abrazo, cabrón, para todos ustedes. El cabrón Gonzalo Moreno, bye bye, postdata, arriba en Micotlán, hijos de la chingada. Y al carajo, come pollos, estilo Al Caponi. Dice, bueno, se está enojado, ¿qué pasó? Ah, se ha ido de vacaciones, ¿no? Ah, y se ve que ha elegido como destino turístico, ¿no? Así de pedote que es él, sí. Dijo, ay, vamos para Jalisco, directamente al estado Jalisco, esta Guadalajara y todo eso. Ha ido de vacación a Guadalajara y no le ha gustado. Cosas así, bueno, y ahora está enojado con todo Guadalajara. Esperaremos respuesta de Guadalajara para el amigo de Sinaloa, ¿eh? Sí que sí. Desde mi auto de destierro les escribe nuevamente R. Magdel Mebarak, fundador, administrador y dirigente del único club del Mico, el Micotlán. Les comento que hace como 157 programas que no establecía contacto con ustedes. Sí que sí. Mico, ¿qué opinas de alguien? Claro, pierde un poco la... Mico estaba mal. No hay poder de reelección en este caso. Para las próximas elecciones de tu fan club, Mico, yo recomendaría a otro presidente, dirigente y administrador, ya que pero una persona... un problema, ¿vale? Bueno, iremos adelante con el mensaje a ver si acusa algún problema. Dice, pero hoy en día les comento que apenas me acabo de reponer de una cruda que me provocó la celebración del primer aniversario del Micotlán. Dice, mismo se llevó a cabo el 21 de marzo del 2004. Bueno, esto está justificado, claro, ¿no? Mal, sí. Dice, de no haber sido por mis amigos amigos Charlie Corkid y Al Capone, aún estuviera yo en otra órbita. Dice, sin embargo, heme aquí semi-normal. Me agrada ver que su programa aún continúa al aire y que nuestro mico sigue trabajando como siempre. Reciban un cordial saludo desde Guadalajara, México, de parte de los más de 2 millones de socios del Mico Clan. Por cierto, por favor, díganle a Charlie que la reposición de su gafete estará disponible en unos meses cuando, nada, cubra la cuota correspondiente. Claro, ¿no? Sí. Ya le cobran lana a Charlie, pobre qué increíble, Charlie. Dice, bueno, ya que los impuestos que hay que pagar aquí que obliga a nuestro gobierno son bastante altos, me despido preguntándole al señor Lagartija, ¿qué chingados es la vida y de qué chingados hago yo aquí? Amigo, la vida es un enigma. Y tú eres la respuesta. Ahí tienes, R. Mac del Mebaraque. Arriba las chivas rayadas de Guadalajara. Dice, cabrones, que el sábado se van a coger a los aguiluchos de la América en el clásico del fútbol mexicano. Que viva el pan rock. Dice, y a chingar a sus respectivas progenitoras. Pirata, sos un pendejo. Sebastián Bach era el vocalista de Skid Row. Dice, y me aclara otras cosas. Sí, sí, si no me gusta esa música. Está bien, ¿qué quieres? Que me apendejas porque no recordaba un pequeño detalle. Ahí está, bueno, gracias, R. Mac del Mebaraque, por los datos y esas cosas. Mente Oxidada dice, bueno, ¿qué les escribo? Porque todavía estoy aquí con esto de un anuncio, y pues mientras pienso, cosas así como frases publicitarias, lo más breve y expeditivas posibles, dice que el tiempo no pasa del límite y demás cosillas bien chafas, dice, ¿por qué no aceptan una creatividad como la de David Lynch? ¿Por qué es que han de escoger siempre que uno haga lo más ñoño? Dice, pero mientras, bueno, se ve que es un creativo Mente Oxidada, claro, sí, que está por realizar una frase publicitaria, redactor, póngale, publicitario, sí, que se dicen, y nada, no encuentra dar con la tecla, ¿no? Ay, Dios, dice, les escribo mientras estoy pensando cómo hacer un anuncio bien chafa de un concierto. Espero que me den buenas ideas con su forma explícita, dice, que tienen acá de... Bueno, ya dice, está pensando tanto... Claro, que no coordina. Que no logra, claro, tiene un, sí, problema de dislexia bastante importante. Dice, bueno, pero nada, ¿cómo hago? Y qué sé yo, un anuncio de radio, ustedes lo anuncian y yo luego, bueno, denme ideas, lo dejo, chingones, suerte, allá por donde anden, ¡órale! Pues hasta la otra, a ver qué pienso y me lo mando, dice. Ah, podemos hacer una reunión, sí, es verdad. Damas y caballeros, reunión de creativos. Ah, qué hueva. John, sí, John. Tenemos que pensar algo. Tenemos, sí, el cliente que nos está llamando. ¿Y qué es lo que quiere? Es la presentación de un concierto. Pero necesitamos destacarnos realmente con una frase que tenga empuje, que tenga potencia, que tenga smash, que tenga punch. Sí, ¿no? Que tenga punch. Que tenga un rush, ¿no? Que tenga flash. Que al oírla te quede como la marca grabada en parte del cerebro. Una mujer que casi se le ven los pechos y que dice, ay, qué ganas de escuchar música en vivo. Güey, es para radio, así que se le ven los pechos, no se le ven los es pechos. Es para radio, qué mierda. Una mujer, me gustó la idea de la mujer, trabajemos sobre, sí, la idea de la mujer. Sí, sí. Qué ganas de escuchar este concierto, que digo. Y ahí sale un locutor y dice, no se pierda el concierto, ¿no? No, ya está escuchado, sí, eso, ¿no? Sí, sí, me parece que no. Hay que buscar otra cosa. Y si la mujer... Le trajimos sobre la idea de la mujer, sí, ¿no? Sobre la mujer. Que sí, digas simplemente, ¿qué ganas tengo? ¿Qué ganas tengo? Que quede como, sí, explícito, ¿no? Claro. Implícito, sí, dentro del mensaje, total, que llega, ¿no? Sí, sí. Dentro, ¿qué ganas tengo? Mira, yo... ¿Y el locutor qué dice? El locutor no sé. El locutor puede decir... Ah, ¿qué? Puede decir, mujer. No, no. Si tienes ganas de... Claro. Sí, o ¿qué ganas tiene? Como remarcando el mensaje. Claro, sí, ¿qué ganas tiene ella? ¿No? ¿Qué ganas tiene ella? No, y es más, lo puedo remarcar. Recuerdo cuando estuve en Stanford, en la Sorbona, sí, cuando hice el doctorado en la UNAM, sí, sí, ¿no? Sí, sobre, sí, técnicas, sí, publicitarias, marketing y astrología, que decían, por ejemplo, remarcar la idea sobre la idea, ¿no? Que, sí, tenga punch, que tenga funk, que tenga funk, ¿no? Sí, que, sí, que esté dedicado al segmento del mercado, ¿no? Póngale, o sea, sí. Y el concierto es para gente joven, ¿no? Póngale, me hace acordar un amigo, John. Bueno, nada, póngale. El póngale también tiene su cosa, ¿no? Entonces puede estar la mujer y decir, póngale, tengo, qué ganas tengo, ¿no? Sí, o no, o la mujer diciendo, qué ganas tengo. Que lo del concierto quede como subliminal, sí. No sé si comerme un tomate o... Claro, el tomate se asocia, sí, con la música, sí, sí, ¿no? Sí, sí, hay una sociedad, tomate, sí. De pronto el concierto es chafa, le pueden tirar tomates, sí. Qué ganas de comer tomate sería una idea que quedaría, sí. El locutor llegaría luego con ella diciendo, póngale. Ella está en una playa. Ella está en una playa. Ah, claro. Sí, ¿no? Es una playa, es como relajante, sí, como, sí, te da para escuchar música. Gusta, sí. Y hay que poner unos cubitos, sí, atrás, sí, que con formas de mujeres desnudas. Yo insisto en que es para radio, o sea que los cubitos de atrás con forma de mujeres desnudas, ¿cómo hacen el audio de eso? ¿Cómo sería? Porque dicen los locutores. Ajá, la actitud creativa, claro, debe sí. Sí, está más vale. Sí. No, creo que en esa idea estamos, ¿no? Sí, más, más o menos. Que ganas de comer un tomate, ¿no? Sí, que ganas de comer un tomate. Eso es hora de almuerzo. Ah, bueno. Luego seguimos trabajando, sí, sí, sí, porque sí. Me está ya la cabeza, ¿eh? Esto está cerrado. Ay, sí, sí, yo creo que está cerrado. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito. Pero no somos tan optimistas. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Leonardo Angarita de Rincón, o Angarita Rincón mejor dicho, es de Medellín, Colombia, y dice que está buscando un político honesto. Nosotros le damos fuerza desde aquí para que lo siga buscando. Sigue buscando. Y cuando lo encuentras, di Eureka. Avisa, claro, y nosotros un simple mensaje de Eureka y nosotros vamos a ver de qué se trata, porque a lo mejor nada, por un lado es honesto, puede estar confundido, pero sí. Te ha mentido. Claro, te puedes llegar a confundir. Leonardo, un abrazo para toda la gente ahí de Medellín, Colombia, como nuestro amigo Carlos Hoyos, que dice, un día antes de que el mundo se desintegre, gritaría por las calles, políticos de mierda, tantos que robaron y se van sin nada, perros. Eso hay que gritarlo ahora. Pero está bueno ese sentimiento en el momento. O sea, claro, se van sin nada, porque 24, no se pueden llevar nada. Se van sin nada, ¿no? Y se, bueno, nada, hay que ver y si no tienen un... Sí, unos arreglos, claro, ¿no? Sí. Con el Padre Celestial y todo eso. Nada, ahí está, Carlos Hoyos, un abrazo para la gente de Medellín, insisto. Dice, les saluda Miguel desde el Perú. ¿Saben lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre? ¿Qué? Bueno, pues mataría antes a la porquería de mi jefe. ¡Saludos! Ay, ¿por qué no le inventamos la madre al jefe de Miguel que se ve que lo trae de pelos, sí, ¿no? Sí, ¿no? Así que sí, señor jefe del pobre Miguel ahí del Perú, que si ha engendrado en Miguel ese deseo de asesinarlo, es que usted debe ser muy hijoputa, Realmente, claro, porque uno no se levanta una mañana y dice, ay, qué gana de matar a este, ¿no? Salvo que sea un asesino serial o una persona con realmente problemas, ¿no? Pero si no, es que le has jodido tanto la pava al pobre Miguel que te mereces esto. ¡Ey, jefe! ¡Chinga tu madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Les mando un pinche saludo chingón desde Guadalajara. Les estamos escuchando, dice, en este momento y su programa está chingón. Me hace cagar de la risa. Manden un saludo por la radio para todos los tapatíos. Sincerely, Bernardo Borja de Sales Ingenier. ¿Por qué radio lo mandamos? No sé por qué radio lo mandamos. La Mico está más copada. Por la radio del Mico, ahí está. Mico, alcánzame la radio. Así le mandamos un saludo. Un segundo. Esto no... ¿Y qué le hablamos al parlante? Para mandar el saludo. Pero cómo no va a estar escuchando. Si esto es un receptor, no es un transmisor. Bueno, no importa. Igual está saludado a todos los amigos tapatíos ahí de Ojitos Tapatíos, los Ojitos Tapatíos tan famosos en todo el mundo, toda la gente del estado de Jalisco. Igualmente me quedo con la duda de esto de Bernardo Borja, que es Sales Ingenier. ¿Qué viene a hacer un ingeniero en sales? Deben fabricar sales para el baño, o sales aromatizantes, sí. o sales de un lado para entrar al otro. Claro, ahí anda saliendo y entrando, claro. Constantemente. Bueno, sincerely, que debe querer decir sinceramente en gringo, ¿no? Sincerely o sincera, ¿no? Ahí las chicas se están depilando en estos momentos de decir, no, yo prefiero sincera, el sistema de sincera porque duele un chingo. Bueno, nada, ahí está y un abrazo grande. Konnichiwa, Tomodachi. ¡Hola, Yota! Reportándose una vez más su Tomodachi Yota Moteuchi desde Veracruz City, el puerto más chingón del mundo. Y pues hablo para reclamarles una cosa, que en el programa 568 dijeron que mi amor imposible, mi estrella eterna, mi único y original amor platónico, la muda, estaba hablando con unos hombres de negro. Sí, está hablando. Hasta ahora todavía está hablando, güey. Dice, bueno, están esperando algo. Y no pues me qué. Hizo raro, ¿por qué lo dijeron? O sea, dijeron que ella estaba hablando. ¿Por qué? Me dije, y dice, ¿y me agarraron el pelo o qué onda? Porque pues dijeron que estaba hablando con ingenieros o abogados. Dice, pero pues creo que eran doctores. Pues si la estaban haciendo hablar, pues qué otra cosa pueden ser, ¿no? Bueno, hablando es una forma de decir. Sí, escúchame, querido Yota, mi querido Tomodachi. Sí. Cuando un mudo se comunica a través de señas, habla. Se le llama hablar. Exacto. Es un lenguaje, el lenguaje de las señas, y está hablando. Exacto. De hecho, miles de veces en este programa hemos dicho, ay, el momento que me está hablando la muda, y la muda habla y se expresa. Exacto. Hasta más sintéticamente. Los ciegos utilizan El verbo ver. El verbo ver, sí, exactamente. Sí. Vamos a tener muchos amigos ciegos, no amigos, así que uno dice, bueno, qué casualidad, hombre, vas por ahí, tienes amigos ciegos. No, amigos de un internado. Francisco mismo, oyente de este programa, de Sabadell, ahí, de Sabadell, España, ahí cerca, en Barcelona. Y nada, y los ciegos utilizan el verbo ver. Ah, ¿has visto esto que ha salido, no sé qué? Y a través del braille y de otras cosas que se leen y se comunican y esas pero cosas. No te preocupes. Así no, que no te preocupes, no hay novedad. Muda, no. No hay amor. No, con los hombres de negro nunca hay amor. No hay amor. Pero nada. No problemas decir, legales. No te preocupes que cuando hable de la forma que tú te crees que deba hablar, es decir, expresándose con la voz, el primer beso va a ir para ti, mi querido amigo Iota Moteuchi, porque ella reconoce. La tercera palabra la vamos a meter en el micrófono. Primera que diga, sí, sin ninguna duda. Dice, a ver si adelanta más en el aprendizaje, dice, pues las pueda escuchar. O mínimo, como me manda un beso, que sería un honor recibir su primer beso emitido en sonido, dice, por el momento nos vemos, y ahí les dejo una penca de bananas para el mico, junto a un disco duro de 5 megas, dice, que tenía guardado por ahí, y un costalillo de comida, dice, para sus patos, dice, y sin olvidar las rosas, para mi hermosísima muda, y un saludo para el resto de los tripulantes, postdata, sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Llegamos al DF mexicano para saludar a Cronos, que dice, estoy buscando un buen trabajo, aunque sea de Chippendale, o también puedo hacer películas porno, cobro barato. Bueno, ya saben, todos los que nos están escuchando, necesitan directivos de empresas que se dedican a la pornografía, sí. Directores de films en este momento porno, sobre todo, hay varios de la televisión escuchando. Es verdad, están escuchando, así que ya que hacen pornografía, piensen en Cronos, ¿no? Sí que sí. No cualquiera puede contar dentro de su... No, aparte del cuerpo que tiene. El cuerpo que tiene es privilegiado, ¿no? Si lo vieran, y aparte, digo, dentro de Starring, como se dice ahí cuando vienen los protagonistas, que figure Cronos presenta el deseo insaciable. Póngale, sí. O Sex on the Beach Son of a Beach, ¿no? Sí, sí. Son títulos que, bueno, forman parte del currículum de Cronos. Cronos dice, lo más ridículo que vi es ver a los políticos de mi país, ya que todos son unos pendejos y se ponen de acuerdo en nada. Y quisiera que por favor le manden un chinga a tu madre, al presidente Vicente Fox y a todos los políticos mierdas que no desquitan su sueldo. Dice, ya que no he encontrado trabajo, carajo, bueno, adiós, se cuidan, y un saludo a mi querida Campanita, a mi novia, bueno, si ella quiere, a la licenciada. El novio de Campanita. Sí, no sé si el novio de Campanita o el novio de la licenciada Mónica Galindo de Gafeo. Ah, también, o Gafeo de Galindo, pero bueno, en estos momentos no está ninguna de las dos, gracias al niño elefante, como para retrucar esto, ¿no? El noviazgo quizás oculto de Cronos y esta gente. Bueno, Cronos ahí está, para todos los políticos se hacen los bravos y los vivos por ahí. ¡Chinguen su madre! Dios mío, están ustedes dos arrestados. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Tenemos por aquí a Cretin Blaster. Cretin. Y ha llegado con unas clases que ya superan en albano. Hemos aprendido a decir hola en albano. Sí que sí. Y ahora vamos a ir por palabras en griego. Pero todo esto lo veremos. Siempre quise. Sí, lo veremos luego. No se prepare para las clases porque son un tanto extensas y pretendo que ya vayan cumpliendo los útiles escolares, ¿no? Pertinente. Y un cuaderno. Anote, sí, Anita. Anote. Un cuaderno tapa dura. Un cuaderno tapa dura. Al cual le pondrán clases. Clases de albano y griego, ¿no? Sí. Profesora Cretin Blaster. Sí. Y nada, y luego le dibujan una de esas mierdas que se dibujan, un kit y un smile. Sí, sí, un, le ponen, esta es mi profesora. Sí, nada, que quede bien. No la hagan desnuda. No, por favor, les pedimos eso. Encarecidamente y nada, y presentarse ¿y a la hora. ¿Qué traer? No, nada más. Eso. Nada. Ah, bueno, un lápiz, ¿no? Sí, un lápiz para pa anotar estas cosas. Y nada, los esperamos entonces a la hora señalada en que tendrá comienzo las clases de Cretin Blaster, tanto de. Alba hispano como de griego. Y ahora nos vamos para Houston, justamente para saludar a Gabriel, que nos dice: hola amigos. Hola, Pira, Gabo. Dice: Pira, Sebastian Bach cantaba en Skid Row con sus pelos ochentosos y demás. Aunque ahora el güey canta en Broadway, lo cual es un dato interesante porque no lo sabíamos, que era de la vida de Sebastian Bach, y parece que está cantando en Broadway. Debe ser haciendo una sangre, téngala. Y luego una comedia musical, que era lo que queríamos expresar de aquí. Lindo, una comedia musical con Sebastian Bach. ¿Estará en la de ABBA? Sí, a lo mejor no. Quizás están haciendo la de ABBA. Pero no sabemos si está todavía en cartel de Broadway. O Mamma Mía, Mamma. Sí, dura. Dura, ¿no? Sí. Ah, bueno, entonces queremos ir a ver a Sebastian Bach cantando. Eso. Sí, sí. Bueno, dice: no le gusta mucho hablar de su ex agrupación. Ah, parece que le han preguntado. Oh. Pues la gente va a Broadway a verlo. Claro, sí, le dice, ¿qué pasó con ese peludo que está ahí todo rubio no es Sebastian Bach? Y cuando baja, las viejas se le acercan y le dicen: ah, ¿y qué pasó con Skid Row? Y a él no le gusta. No, dice: no, yo siempre fui un cantante de Broadway. Bueno, de esta manera sigue siendo el mismo patán de antes. Dice, sí, sí. Bueno, solo pasaba a decir eso. Un saludo para todos de la nave. Suerte y estamos en contacto, dice nuestro amigo Gabriel de Houston allí, ¿eh? Bueno, Dark Boy Rafael. Ah, hola, Darboy. Reside en Caracas, Venezuela. Sí, sí. Y el pequeño está creciendo. El niño. El niño está creciendo. No está el niño. Lo están alimentando correctamente. Uh-huh. Y dice: bueno, ¿qué hay, mi gente? ¿Cuándo nos mandas un mensaje de voz, Darboy Rafael? Sí, que nos gusta. Vino el chamo y dijo la pana que. Vino el chamo de la pana que nos sirve. Ay, me apuesto. Manda, manda, manda. Por favor, Darboy. Dice: bueno, ¿qué esta vaina se acabó. ¿Qué más, mi gente? Este es Darboy Rafael original, crecido. Ah, sí, mire usted, se le nota. Se le notan los pechos, sí, sobre todo. No, esa es la madre, güey. No, ah, perdón. No, Darboy Rafael. Él es el pequeño que está al lado. Sí. Sí. Dice: bueno, desde Caracas, Venezuela, el 2 de marzo cumplí 14, dice. No les pude escribir porque estaba protestando. Y quería decirles que me arreché mucho cuando fui a ver las fotos y cambiaron la mía por la de otro tipo. Ay, les agradezco, cámbienla. Estaba protestando, se ve en una de las marchas de las tantas que la oposición realiza contra el gobierno de Chávez, ¿no? Y bueno, estaba protestando ahí, cuando volvió a la casa dijo: ya protesté, volvió, miró que no estaba su foto, que había otro tipo, que era justamente Chávez. Y dijo: claro. Ah, mierda, me enchilao. Y ahí está. Y bueno, dice: pues, dice, nada, cámbienla. Se los agradecería. No, y si no, jódanse. En alguna parte estás, Darboy, sí, porque no te hemos sacado. Igual de Darna Maffet. Estás paranoico. Estar por ahí. No te pongas paranoico. Tampoco creas que Chávez es el presidente del mundo. Nada más el presidente de Venezuela. Sí, sí. Postdata: como siempre, putena Chávez. Dice Darboy Rafael crecido. Andan creciendo nuestros niños. Eso nos llena de orgullo, ¿eh? Y ya crecerá como el lobito. Sí, y empezará a pedir teta por ahí, sí. Y bueno, y ahí está, y la vida se le complicará. Darboy, un abrazo grande. Henry es de Lima, Perú, dice: lo más ridículo, jajaja, ja, ja. Pasó un día que regresaba de una disco, llegaba con mi primo que estaba mareado, y dice: y bueno, llegamos a comer, y el weón, mientras comíamos, el muy weón, se le ocurre vomitar. Bueno, vomitar no se te ocurre, vomitar simplemente sí, luego de una resaca. Póngale, importante, sí. Y dice, y casi le cae al señor que estaba en la otra mesa. ¡Ay! Se ríe Henry. Dice, pero qué hizo, un sacudión de cabeza. Sí, mandó así como se lanzó de palomita y nada, y casi le vomita. Se creía Rafael Agarrá. Le vomita al otro tío que estaba al lado. Claro, hizo un No, así no se hace. El tipo que estaba al lado dijo: claro. Ay, mierda, la juventud aquí limeña está perdida. Claro, ¡qué asco! No. Y el weón de mi primo se cagaba de la risa. Bueno, queda otra, ¿no? En esos momentos solo reír. Pero nada, pobre el hombre que fue ahí a comer. Sí. A lo mejor estaba 8, que solo le manchó un poquito. 8 de la mañana desayunando y se encuentra con estos vagos que vienen. Y así está la juventud. Sí, así está la juventud. Y así está el mundo. Y eso es lo que nos espera en este futuro cercano. ¿Cómo anda la tripulación de mentes seniles? Dice: les escribo desde Olavarría, me llamo Maximiliano y quería felicitarlos por el programa, que está chido. Les cuento que estoy al repedo y dice, y en el ciber con un amigo, muñeco Zipa. Y lo quería contar una historia. Resulta que hace un año bajaron unos platos voladores a la casa de su abuelo, del muñeco Zipa. Bajaron unos platos voladores. Lo primero que nos preguntamos fue qué estuvo fumando, y luego pensamos que no había sido los chingones en caso de que el mundo se desintegre que bajaron para culiarse a su abuela. Pero bueno, ya no, fue no, siempre. Es imposible. No. Quizás bajamos para tomar un hueco. con el abuelo. Sí, pero no seas asqueroso. Dice, bueno, ya fue, nunca lo sabremos. Espero que sigan con su chingada. Saludos del pinche Dark Soul. Bueno, mucho Dark por aquí, ¿no? Sí. Mucho Dark. Hola, María Tijuanenses y Radio Aficionados del Mundo. Debería decir, Shandet. Esta es Cretin Blaster. Quiero anticipar nada de sus clases Shandet, de albano y no, de griego. No, pero Shandet ya nos sí, Shandet ya lo hemos aprendido, sí, pero Shandet, parece que lo veníamos como a hacer. Salud. Sí, es como salud y es como hola en albanés. Sí. Pero no en y realidad. Como golpatón. No, eso es mons petón, sí. Y ya deje por ahí a los catalanes tranquilos. Es en realidad Shandet. Shandet. Lo estábamos acentuando mal, ¿no? Shandet. Shandet. Casi como Shandet. ¡Qué viene! Un beso, Cretin Blaster. Hola a todos en la María Tijuana, aquí desde Venezuela, les saluda Juan Diego. Nomás quiero saludarles por allí, decirles que, bueno, los he escuchado, pero no había tenido tiempo para escribirles. Pero es que trabajo, estoy muy jodido. Aquí les mando un chiste de animalitos que espero les guste. A mí no me gusta, pero para que vean qué tal. Suben el telón, aparece un pavo con una pistola. Bajan el telón, suben el telón, aparece otro pavo con otra pistola, láser, en este caso, una espada láser. Bajan el telón, sube un pavo y nada, aparece el pavo con una granada de mano. ¿Cómo se llama la obra, señor Lagartija? ¿Cómo se llama? Los Power Rangers. ¡Ah, está bueno! ¡Ay, Dios! A mí me gustó. Sí, súper estúpido el chiste, pero bueno, dice, sigan con el programa que es maravilloso. Gracias por estar ahí. Una pregunta para el señor Lagartija. ¿Qué coño es el Araguaney? Esas preguntas. Por favor, todo el mundo sabe lo que es el Araguaney. Pero por favor. Hace falta que nosotros digamos qué es el Araguaney. Hace falta invocar la sabiduría del señor Lagartija con su tercer ojo dilatado. Está dilatado. Más o menos. Con su tercer ojo y su sabiduría excelsa para preguntar qué es el Araguaney. Todo el mundo sabe que es el Araguaney, ¿no? ¿Qué es? Supongo que todo el mundo lo debe saber. Sí, sí. Chau y saludos de parte de Juan Diego allí en Caracas, Venezuela. César desde Guanajuato, allí en Villagrán, dice, ¿qué dicen, cabrones, hijos del nopal? Les mando un saludo junto con un poco de cruda moral. En un sueño me pareció verla a la escultural hermosa, a su magnificencia, al ser por el cual los hombres aún seguimos vivos, es decir, la muda. Es muy probable. Qué de admiradores en México, sí. Muda. Igual Yota Mateucci, sí, sí, sí, sí, sí, es el número uno, ya sabemos, el día que hable el beso será para ti, Yota. Pero aquí hay más gente, ¿no?, que la seduce. Digo, me pareció verla en un sueño. Eras tú, muda. Te pedía plata, dinero, lana. Era la muda, Sí, sí. Bueno, ando mal, cabrones. Y es que si se acuerdan, cuando les pregunté sobre que si era mandato divino lo del niño elefante, que yo anduviera en pinches antros y puteríos, les quería llamar, de parranda y con viejas, una de cada lado, bueno, no, pues me viene valiendo madres. Y le voy a decir por qué ando así. Y si lo recuerdan, ignoré la parte donde dice que me vale madres. No entiendo que y debe ser algo que nosotros le dijimos que ya olvidamos. Ah, ya olvidamos, claro. Y a él le vale madre si es que lo hemos olvidado. Bueno, a nosotros también nos vale madre, ¿no? Sí, sí, sí. Dice, bueno, pues lo que pasa es que en la semana que lo pregunté el niño elefante, se me reveló en un sueño y me dijo, ¡jódete! ¿Pero cómo sueña este pibe? Sí, estás soñando permanentemente. ¿Estás despierto en algún momento, César? César. ¡Despierta, cabrón! Y ya deja de alburearnos, ¿eh? Porque sí. Si no damos cuenta, viene el niño elefante aquí, te va a decir, ¡jódete a ti también! Así que vete a la chingada, güey, chinga tu madre también por las dudas. Gilberto Cárdenas de Panamá y dice, quisiera saber dónde puedo bajar música trans. Ah, póngale, no sé. Ah, sí, no sabemos, Gilberto. Investiga, ¿no? Por investiga, ahí. Investiga, póngale. Ve por ahí. Entra, por ejemplo, a canaltrans.com. Y ahí no encontrarás. Y ahí no encontrarás, pero a lo mejor entras a otro que es transcanal.ar y ahí tampoco encontrarás. Bueno, no sé. Fíjate que escribirlo bien. Sí, si alguien sabe de dónde bajar música trans, que están por ahí nuestros oyentes escuchando, le gusta también este tipo de música, nada, le avisan. Escucharla, la puedes escuchar por la GDL. Sí, yo supongo que la gente de GDL Gay Radio debe saber dónde se puede. Sí. Digo, ellos no van a decir, ay, bajarla, porque eso está medio pinche piratesco, ¿no? Pero no, dónde poder conseguirla, digamos, muchachos, Debe. También tenemos a los amigos de Radio Party, también deben tener una idea de dónde adquirir música trans. Sí. Y no se me está olvidando ninguna otra por ahí que pase específicamente música específicamente con no, pero Emilio Emilio se pasa sus rolas de trans, sí. Sobre todo en la ruta explosiva, ¿no? Ahí, bueno, nada, la gente de Radio Dance. Cero en la ruta explosiva Dance y nada. Así que bueno, Gilberto, tú quédate ahí a la escucha, que alguno enviará un mensaje diciendo, bueno, la puedes bajar de aquí, güey. El hombre feliz dice, Pues yo... Ya se puso triste. Viene un hombre feliz y Campanita no puede con la envidia, ¿eh? Dice, bueno, pues yo estoy buscando películas, en especial la de Goodbye Lenin, para bajármela. ¿Qué somos? ¿Un negocio de...? Claro, ¿qué es esto? ¿De dónde sacan esto? ¿No vieron Cara de Bull? Claro, cara de Bull un poco tenemos, pero nada, ¿eh? Dice, y después... No, pero él está feliz, no pregunta dónde bajárselas. Sí, sí. Dice, ay, para mí, bajármela y después verla en DVD. Dice, ¿saben qué grandiosa es la piratería? Antes no tenía nada, dice, y ahora me sobran juegos de 64 PC software. Discografías completas, películas. Ay, es Dios, un placer, es verdad. Dice, Dios bendito sean los que la suben. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Señor Lagartija, ¿puede decirme en qué web bajar mis películas favoritas? No, no podemos decirte. Nada, agradece. Sé feliz, claro. Sé feliz, nada. Y aprovecha. Sigue tocándote. Sí, sigue tocándote mientras no vengan las reglamentaciones. Exacto, que entran a tu casa con nada, especie de tomahawk directamente. Ya va, Campanita. Nada, ¿qué pasa, Campanita? ¿Estás molesta? No lo puedo creer. Bueno, no, sí, que estamos en contacto. Sí, tenemos muchos mensajes por aquí que se irán acumulando también, pero les pedimos un poco de paciencia nada más. Accumulation es lo que ocurre por aquí. Tengo a alguien por aquí que dice, hola María Tijuana. ¿Qué tenemos por ahí? Sí, tengo cosas por aquí, por suerte, ¿no? Y nada, bueno, nada, no me voy a poner a saludar. Tenemos a Sabina de Chavos, Argentina, a nuestra querida amiga que está ahí en Antares, la FM de Tucumán, a la que le mandamos un abrazo y le debemos también un mensaje y unos saludos. A Edgar, que está por ahí dando vuelta en Guadalajara, nuestro querido y viejo amigo Edgar. A Edu Cerezuela de Cartagena, ahí en Murcia, España, que ha visto una cosa ridiculísima en San Fermín. Estaremos con él mañana. Y nada, y todos los que están ahí saludándonos, cabrones, ahí se están viendo. Augur, y nada, la tierra. ¿Cómo ve la tierra, señor Lagartija? La veo cuadrada. La veo cuadrada. Y de metal. Como un cubo metálico. Fría. Ay, qué feo eso. Sí. Rígida. Rígida. Oh, es una mierda. Sí, verdaderamente, estamos cagados, ¿eh? Yo no sé cómo sigue flotando. ¿Eh? En el espacio. Ah, pero tiene unos puntos. Ah, de color escarlata. ¿Puntos de color escarlata? ¿Será sangre? Sí que sí, con un poco de alcohol. ¡Ay, güey! Entonces sí, puede ser nuestra sangre también. La sangre de ustedes. Bueno, que las sangres permanezcan en los cuerpos, que son los que dan movilidad y los que dan ganas de seguir adelante. Sí. Sangre caliente, amigos. Y a no que tampoco hierva la y sangre. Y a subirnos arriba del cubo. Algunas noticias nos hacen hervir la sangre. ¿Nos vamos arriba del cubo? Sí. Es un tanto incómodo, pero bueno, nada. Pero no importa, por lo menos no vayamos. Por lo menos seguimos viajando camino hacia ningún lugar. Damas y caballeros, nos reencontraremos mañana, pero antes. Saludamos a toda la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. En Tandil. Frecuencia Cero. Capital Federal y Zona Estadio, Gran Buenos Aires. Cadena 103. En Olavarría de Olaprías, Salazar, Tapalque, Azul y Bolívar. Radio Pirata. Allí viene al sur, en Ushuaia. Radio Party. En el oeste del Gran Buenos Aires. FM Factory. En Reconquista, Santa Fe. FM Latina. En Salta la Linda. The Rock. En la bellísima Mar del Plata. Trelew Noticias. En Trelew, Rawson, Madrim, Gaiman y Dolobón. Antares. En Tucumán. FM Esencia. En el Chaco. En México, GDLG y Radio. La emisora incluyente de Guadalajara para el mundo. En España, Radio Zaro. Y Ablino, León, para toda la comarca de la Siana. En Ecuador, la voz de los caras. Bahía del Caraqués. En Perú, Radio Rumbo. En Cayo, para toda la región central del Perú. En Suecia, Studios. Estocolmo, para toda la comunidad latina de Suecia. En Canal 71 de HF. En la gestión de todos los radios aficionados, mañana nos reencontraremos en el más para. ¡Qué placer escuchar Peter Martins! Sí, Peter Martins, de vez en cuando viene bien, así limpiar los oídos. Damas y caballeros, nada más que allá mañana nos reencontraremos a alguien más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso. Póngale. Leti. Nuestra querida amiga del pueblo colorado que debe estar disfrutando de su nuevo salón de costura, ¿verdad? A ver cómo terminado. Sí, ya está terminado. Ah, perfecto. A ver cómo haces algo chingón, sí, Leti. Sí. Bueno, se terminaron las tarántulas. No eran tarántulas, güey. Eran bichos que comían los cimientos de las casas. Sí, libélulas eran. Ah, eran libélulas, sí. Sí. Pues, hay que tener cuidado con las libélulas, Yo vi una película que son re jodidas. Sí, son re jodidas. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde la República de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Segur, desde Puerto Man, y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el cuerpo. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de la Mandilia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista guerrero. Que viva la panoche, que el niño le falte la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momos, Panchifurla, Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó.